mañanas a trabajar, porque ya no tiene aquel hombre que sembraba el trigo, se fue temprano para sudar. Y el patrón se dice, qué linda es mi chula, pobre campesina, sin consuelo está. Ay, pobre campesina, hoy sufriendo está. Ya tus penas, campesina, las vacas y la tierra, campesina, para sembrar el trigo, campesina, tu vida está en el campo, campesina. Eso es para ti. Olvida ya tus penas, campesina, las vacas y la tierra, campesina, para sembrar el trigo, campesina, tu vida está en el campo, campesina. Un sincero homenaje a todos los pueblos del interior, porque Manía te canta y te quiere a ti, campesina. Eso es, y muévete a ti. Bella campesina solitaria, que labrando el campo por las mañanas a trabajar, porque ya no tiene aquel hombre que sembraba el trigo, se fue temprano para sudar. Y el patrón se dice, qué linda es mi chula, pobre campesina, sin consuelo está. Ay, pobre campesina, hoy sufriendo está. Olvida ya tus penas, campesina, trabajas en la tierra, campesina, para sembrar el trigo, campesina, tu vida está en el campo, campesina. Olvida ya tus penas, campesina, trabajas en la tierra, campesina, para sembrar el trigo, campesina, tu vida está en el campo, campesina. Olvida ya tus penas, campesina, trabajas en la tierra, para sembrar el trigo, campesina, tu vida está en el campo.